conocer a Cristo. Qué bonito es sentirlo en el alma. Es un gozo que viene del cielo. Es un gozo que no sé explicarlo. Qué alegría yo siento en el alma. Soy pobre.